Nosotros, Atilio de Angeli, me escribí una para presentar esta nota. Como salida genial, mataron la carta de porte. Y no es un grito triunfal el que se escucha de forte. ¿Cómo le va, Ulises? Un gusto, Víctor Hugo. ¿Cómo está usted? Bueno, no viene bien esto, ¿eh? No, espectacular vino. Sí. No, con la carta de porte, bueno, primero le agradezco la oportunidad para poder aclarar lo que se está pasando en un canal de cable donde dice que se nos ha quitado un beneficio, y no es que nosotros nos hemos beneficiado por las cartas de porte, sino que la ONCA había tercerizado en el Centro de Copiadores y en la Federación Agraria la prestación del servicio, que son dos cosas distintas, ¿no? Pero más allá de eso, queda demasiado descubierto que es una persecución política, porque el señor Echegaray planteó en su momento que teníamos que estar felices, y yo, si fuera Echegaray, estaría sin duda feliz, porque es un fenómeno de negocio para la FIP o para el Estado Nacional. Porque por cada camión, el productor agropecuario ponemos entre 15 y 18 mil pesos para la FIP, y de lo cual nos devuelven 15 pesos. Entonces, yo tengo un negocio con usted, lo cual usted me da 15 mil pesos y yo le doy 15 pesos devueltos. Obviamente que yo voy a estar más feliz que usted, ¿no? Parece que sí. Entonces eso es, y es demasiado obvio que se confunde la opinión pública, porque a un productor de 100 hectáreas se le reduce el costo anual en 100 pesos, se le confunde la opinión pública, y obviamente que se intenta desprestigiar, desbancarizar, y poner a la Federación Agraria de rodillas, ¿sí? Por lo tanto, obviamente que se van a ver afectadas las arcas de la Federación Agraria, pero nunca se va a afectar la capacidad de lucha, ¿no? ¿Qué va a pasar hoy a la una? Bueno, ahora tenemos etapa inicial, la reunión de la mesa. A las 10. A las 10 está por iniciar la mesa de enlace. A las 13 horas estará terminando, por eso es su confusión, sin duda. Pero estamos discutiendo los pasos a seguir, ¿no? Bueno, las asambleas son contundentes, los productores se encuentran hoy entre una bronca, incertidumbre y desazón, una mezcla muy complicada para seguir adelante, pero el mandato es muy claro: a no aflojar y acentuar los reclamos. Nosotros mandamos un pedido de audiencia con acompañado de un petitorio a la señora presidenta. A los 10 días nos contestan por cadena nacional o por conferencia de prensa, uno de los puntos que se declaró en emergencia agropecuaria. Ahora, el resto de los puntos no están evaluados. Nos juntamos con el secretario de Cultura, Chepi, y nos dice que lo que significa la ley, más allá de la ley no hay nada. La ley es un cascarón vacío, hay que darle contenido. Por lo tanto, en nuestras instancias orgánicas no es descabellado de que se anuncie medidas de fuerza, ¿no? Que se está discutiendo en la mesa de enlace hoy. Ulises, buen día. ¿Qué medida concreta? Carvap está pidiendo cese de comercialización progresivo. ¿Puede ser esa? Buen día, ¿cómo le va? Puede ser lo que están pidiendo muchas asambleas que ha hecho la Federación Agraria Sur de Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, donde serían 7-8 días de no comercialización de granos sin cortes de ruta, sino con control de cargas en los puertos, ¿no? Pero sin piquete, sin corte de ruta, pero bueno, más allá de la metodología y los días, se está discutiendo si vamos media fuerza. Y lamentablemente, qué lindo sería que hoy pudiéramos estar diciendo: se supone toda clase de media fuerza porque fuimos convocados y tal día, tal hora nos juntamos con la ministra de la producción, con el secretario de cultura, con el jefe de gabinete, a discutir una nueva política agropecuaria. Ulises Forte, muchas gracias. Estaremos muy atentos a lo que ustedes decidan. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.